What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? His name symbolized all that was pure, and I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. You know, if that human acceptance does so much for you and me, think of what it is when God Himself puts His arms around you and says, "Welcome home." ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Inil 3.0, el programa de moda en el podcast de iTunes. ¿Eh? Sí, hemos llegado al número 2. Somos unas máquinas, Edgar VM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola desde la distancia! DJ Edgar VM en el Twitter. ¿Y quién nos habla? DJ Neil Solé en el Twitter. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos a la voz del programa, que es Michelle Philby. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Luego hará la cuña improvisada, como siempre. Y hoy tenemos a Virolo. Virolín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va esa S? ¿La pronunciamos o seguimos...? Sí. Sí, el único sevillano del mundo que pronuncia la S. Tenéis que ver la torta que se acaba de dar Edgar VM con la mesa. ¿Duele? Ven un momento, ven por aquí. Vamos a dejar un momento, escuchar su respiración. Sí, ¿eh? Es doloroso. El huesito ese de la rodilla en el que te dan y te duele. Empezamos con un poquito de El Hoyo. Tema original de... Montilla y Blada. iNeil 3.0 Loca FM. Descubriendo futuro. Continuamos, Edgar VM, DJ Neil, Edgar VM, y vamos con un poquito de amor. Os vamos a dar amor, que seguro que lo necesitáis. Este es Fede Legrand con el So Much Love to Give. Edgar VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. Y continuamos después de Fede Legrand con este ATFC, ATFC. ¿Qué significa ATFC? ¿A tu filigrana cuyons? Antes me lo sabía, pero me sabía tantas cosas que me sabía antes y ahora no me sé. Es la edad. Claro, uno tiene una edad, uno tiene hijos, uno madura. Yo soy como Homer Simpson, tío, cuando aprendo algo nuevo, algo viejo se va, tío. Y cuando ves rosquillas haces... ¿No? Bueno. ATFC con David Penn. Virolo, ¿algún mensaje para David Penn? Un saludo, nada, no... ¿No? Un beso muy gordo de Virolo para David Penn. Ellos saben por qué. ATFC y David Penn, la verdad. Mezclando Neil y Edgar VM. Continuamos en Inil 3.0, nuestros twitters, arroba DJEdgarVM y arroba NeilSolé. Vamos con uno de los grandes del mundo de la radio, una de las voces más increíbles de la radiodifusión nacional. Un hombre que hacía que la voz se estremeciera y que los altavoces hicieran como el gato de Shrek cada vez que decía unas palabras. Tony Peret no tiene Twitter, es curioso. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Arroba Tony Peret? ¿Con I latina o con Y? ¿Estás seguro? Sí, lo buscamos y os lo decimos. Tony Peret y todo el equipo de Lead Your Time. Mix it. It's your time, the greatest hits. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes de iNil 3.0? Saludos mil, saludos cordiales. Edgar, desde aquí todo el equipo de Lead Your Time, aunque no presente al 100%. ¿Por qué? Porque vais a comprobar que tenemos a Jaime García, pero al otro lado del Skype. Hola, Jaime. Hola, amigos, desde el frío polar. ¿Qué haríamos sin ti, Jaime? No podríamos presentar este programa. También tenemos... Este programa, no. Esta intervención en el programa de iNil 3.0. ¿Me casi? Tenemos... ¿Eh? Nada, sigue. Lo escuchamos. ¿Qué decías? Lo escuchamos. No, todavía no. No lo he presentado. Ah, vale. A ver, Cridamur, hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Stonebridge and Chris Kaiser es, bueno, los dos tipos que han hecho un puente de piedra, y Chris Kaiser han hecho el tema que escuchamos a continuación. Se llama MDF. Ahí está la propuesta de It's Your Time para iNeil 3.0 de la semana. MDF, MDF, el tema de Stonebridge y Chris Kaiser. La novedad que nos ha servido en bandeja Jaime García, ¿no? No, en este caso ha sido Kid Amur. ¡Ah, qué humilde que es este hombre! Me he comido el marrón. No, qué humilde y qué sincero. Gracias, amigos oyentes. Bien, amigos, despedidos de la estrella de la radio. ¡Nos vamos! Bien, chicos, despedidos de vuestra estrella de la radio. ¡Nos vamos! Mezclando Neil y Edgar VM. Ahí estaba Don Tony Pérez y todo el equipo de It's Your Time. Y hablando del tiempo de It's Your Time, tiempos inmemoriales, recuerdo que de los primeros colaboradores que habían en su programa de radio se hacían llamar Julio Navas y David Amo. Y hoy en día se llaman Julio Navas y David Amo. Y hoy empiezan con este The Water Parties, el tema original desde Fresco, un temazo absolutamente increíble. Mira qué curioso. A ver. Se me ha encendido el Descubre ese, tío. ¿Por qué? A ver, dale al Descubre de Twitter. Le damos al Descubre y en Descubre dicen: NBA no autoriza el traspaso de Pau Gasol a los Lakers de Houston. Ah, ahora da noticias en Twitter. A ver si vamos a salir ahí en breve. El podcast de iNeil 3.0 se alza con el número 1. Sería complicado, ¿eh? Escuchamos a Julio Navas y David Amo. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. 3.0 Descubriendo Futuro. Continuamos aquí en el radio show más glamuroso del universo y de moda en los podcasts de iTunes, muy apoyado en la radio, con Felipe Guerra featuring Nalaya, este Feel Alive, siéntete vivo. ¿Por qué te ríes? La remezcla a cargo de Albert Neve es el Albert Neve Tech Remix. VM mixing at Loca FM. Just feel alive now. iNeil 3.0 Loca FM. Por cierto, hay que mandar un saludo a la gente de radios de Loca FM en Castilla-La Mancha, al señor Navarro, en Mallorca, al señor Napo, a la gente de Aragón y Zaragoza, a la gente de Pamplona, Vitoria, a toda esa gente que nos está apoyando a saco y nos está poniendo unos horarios impresionantes, repitiendo el programa a lo largo de la semana. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, un beso muy gordo, ¡mua! Y gracias por estar ahí. Os dedicamos este tema, Mario Ochoa. No llego desde aquí. Friendrick es el tema que estamos escuchando desde hace varias semanas y que seguramente ya dejará de sonar en breve. Mezclando Nil y Edgar VM. Mezclando Nil y Edgar VM. Peloteo ahora, ¿no? Sí, un poco de peloteo. Un poco de peloteo. Vamos a dar pistas. Smink y hace un tema junto al amigo Raruno de Guti. ¿Cómo se pasaron en la revista Cuora, eh? De todas maneras, él se la devolvió. Ah, vale. Sí, el viernes pasado les hizo un zasca como diciendo, puso en Facebook el amigo raruno de Guti en la porta, en el periódico El Mundo o no sé qué, con el dueño de Roommate Hotels. O sea, les devolvió un poquito el bofetón. Bien hecho, Wally. El señor Mink y el señor Wally López featuring Laura Woods con este No Pare la Música, un tema absolutamente increíble. INEEL 3.0 Loca FM. Mezclando Nil y Edgar VM. VM mixing at Loca FM. Ahí estaban Mink y Wally López, No Pare la Música. Nuestros twitters, arroba Neil Solé y arroba DJ Edgar VM. Virolo es más complicado, es arroba Virolo guión bajo, ¿no? Y Michelle es arroba Michelle guión bajo Filby. ¿No? Muy bien. Tenemos que hacer el jingle improvisado. Ven, vamos a hacer el jingle improvisado. A ver, ¿de qué lo podemos hacer hoy, Edgar, el jingle improvisado? Sorpréndeme. ¿Nos sorprendemos? Sí. Vale. Escuchamos mientras el Work It. Edgar VM mixing at Loca Air FM. VM mixing at Loca Air FM. Continuamos aquí en Inil 3.0. Hemos escuchado el Work It, la remezcla para Plastic Funk. El tema original, ¿de quién es? Porque ahí pone W, pero no... W, se llama, y punto. Hemos escuchado a DJ Pepe con este recreo, la remezcla para Vlada Sasnin, que está pegando muy fuerte el señor Vlada Sasnin. Y para Frankie, ahora sí, vamos con el jingle improvisado. Vamos, Michelle, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Pero tienes que acercarte un poco la voz, si no... Hola. El jingle es DJ Neil y Edgar VM. Dilo, por favor. DJ Neil y Edgar VM. Menudo paquetón. ¿No? Menudo paquetón. ¿Has visto? Pocos locutores de radio tienen un jingle con esa calidad. Vamos con... Hablando de paquetes, nos vamos con Willy DJ. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. En cabina, Willy DJ. Novedad de la semana. Pues sí, amigos, amigas de Inil 3.0, aquí estamos como cada semana, después de un fin de semana muy intenso que hemos vivido. pasado por Tudela con el señor Neil y con Henry Groove, al cual le mandamos un besazo enorme. Os traemos esto, un tema del cual no te voy a dar mucha información porque de momento no podemos darla, pero sí te diré que se llama Caballo Loco. Y que bueno, que es producción nacional y que es un auténtico discazo. Lo tiene muy, muy poca gente y os lo traemos como novedad y como exclusiva aquí a INIL 3.0. Mi nombre es Willy DJ y como cada lunes te traigo la novedad que es para mí la más importante y en este caso es esto. ¡Lo escuchamos! En cabina, Willy DJ. Volvemos al rollito lucianero con estas voces tan buenas que a mí me gustan mucho. Y que esto funciona muy muy bien en pista. Como te decía, no te puedo decir más sobre el tema más que Caballo Loco, que es su nombre. Y que es producto nacional y que no sabremos si saldrá a la luz o no. pero que aquí te lo ponemos en exclusiva. Y que en nuestras sesiones va a sonar durante muchísimo tiempo. Mi nombre es Willy DJ y me despido hasta la semana que viene mandándoos un besazo enorme a todos. Y como siempre recordarte que si me quieres buscar en Twitter me tienes como Willy DJ. Familia de Inil, hasta la semana que viene. Chao, chao.